Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Varios asuntos de interés vamos a tratar en el día de hoy, principalmente relacionados con los eventos y citas que van a tener lugar este próximo fin de semana. Un fin de semana en el que arranca el Campeonato de España de Montaña. Hablamos de automovilismo, también el de Andalucía, con la octava edición de la subida Estepona Peñas Blancas. Es la prueba, la antesala en el nacional de lo que nos espera para mediados del mes de abril, la subida Ubrique, una cita, esta carrera, esta prueba malagueña, que servirá también de banco de pruebas para ver qué líneas toma la nueva temporada. Y la verdad es que para hacer la primera prueba las noticias son bastante buenas, porque esta subida Estepona ha visto cómo se ha aumentado considerablemente el número de pilotos inscritos y pilotos participantes con respecto al año pasado. En la edición de 2015 fueron finalmente 46 los vehículos autorizados a tomar la salida en lo que también era la primera prueba del Campeonato de España. Y para este 2016, con la lista de inscritos ya cerrada, son 73, casi que se duplica la cifra del pasado. Y también entre al vigente en la modalidad de turismo, de turismos, y campeón de España en la modalidad de CM, a Javi Villa, que ya es un asiduo a lo que es el Campeonato de España de Montaña, al que se incorporó hace, con este hará 4 años, y como vemos, pues el piloto asturiano parece que le ha cogido el gustillo y sigue apostando por este certamen. Además, también como uno de los principales alicientes, estará o será el ver la es espectacular. Además, estarán también viejos conocidos, José Antonio Aznar con su Porsche o Raúl Borreguero con su Mosler. Es decir, los habituales del Campeonato de España se van a dar cita en Estepona, y como hemos comentado, pues es la puerta pues de lo que va a ser la temporada, y más o menos podremos saber las líneas que va a seguir. Estaremos muy pendientes de esta cita y vamos a hablar hoy. Recuerden que esta subida a Estepona la organiza la escudería ubriqueño cordobesa RS Sport. Y ya que hablamos de automovilismo, también quisiéramos recordar que el 19 de marzo, es decir, este sábado no, el siguiente, se celebrarán en Ubrique se va a organizar la prueba para oficiales de la Federación Andaluza de Automovilismo, los exámenes para oficiales, que en principio estaba previsto que se organizaran en Jerez y finalmente se van a organizar aquí en nuestra localidad bajo la organización de Escudería Ubrique. Unas 60 personas se van a examinar en esta tanda, en estos exámenes del próximo 19 de marzo. Y además de automovilismo, también tenemos que hablar de fútbol. Ya tenemos los horarios de la próxima jornada, que nos deja sobre todo una serie de choques interesantes de cara a lo que es la tabla clasificatoria para los equipos de Ubrique Unión Deportiva en diversas categorías. Aunque el partido más interesante sin duda es el senior, porque el Ubrique Unión Deportiva recibe al líder, al San Fernando Club Deportivo B, un rival que es el filial del San Fernando de tercera división y que siempre deja muy buena imagen en Ubrique, que siempre vienen jugadores con ansias de subir al primer equipo y lo que buscan es sobre todo jugar y agradar, y en este caso se unen dos filosofías muy parecidas. La de Lubrica Unión Deportiva, Juego de Toques, y el de San Fernando. Es decir, que no es un equipo que venga a encerrarse, y menos cuando va liderando la tabla clasificatoria, y parece que Lubrica Unión Deportiva no es el de temporadas anteriores. Aunque ha dado ciertos retazos en estas dos últimas jornadas del potencial del equipo. Hará falta que se pueda explotar, que todos se enganchen a esa dinámica positiva y que nos den un buen espectáculo. Por cierto, este partido ha sido declarado mediodía del club, lo que significa que los socios tendrán que pagar 1 euro y los no socios 3. Por otra parte, el juvenil también recibe al líder, al Guea Sierra de Cádiz. En este caso, el partido será el sábado. El equipo que todavía no ha perdido en esta categoría y que, como todos sabemos, es una selección de jugadores de la Sierra de Cádiz. El infantil, por ejemplo, viaja a Bornos, se mide al Bornense Atlético, y un rival a priori asequible, y 3 puntos que serán importantísimos para ya casi certificar matemáticamente la consecución de la segunda plaza y, por lo tanto, de el puesto de fase de ascenso. Y sobre todo, vamos a estar pendientes de lo que ocurra el sábado a las 12:30 en el antiguo campo número 3, en el campo anexo al pabellón polideportivo municipal, porque se miden los equipos de Lubrica Unión Deportiva y la Unión Deportiva Villamartín. Segundo clasificado y primero. Ahora mismo hay una diferencia de puntos que es mayor de lo que realmente es. Me explico, todavía el Villamartín tiene que descansar. En realidad, la distancia es de 3 puntos, porque los dos equipos se han mostrado intratables y solo el Lubrica Unión Deportiva ha cedido puntos ante el Villamartín, precisamente. Intratables, y ahora mismo, pues este es el partido que va a decidir qué equipo consigue o se lleva el título liguero o tiene todas las papeletas para llevárselo. Todavía quedarían jornadas por jugarse, pero siguiendo la dinámica, la tónica de toda la temporada, este es el partido que va a decidir el título de liga. El Lubrica Unión Deportiva juega con la desventaja de que tiene que ganar, le interesa ganar, o lo único que le sirve es ganar al Villamartín, y por una diferencia de goles mayor que la que consiguió el equipo culiblanco en el partido de la primera vuelta. Al Villamartín, pues un empate le sirve, o perder por menos goles, como hemos dicho, que el resultado que se dio en ese partido de la primera vuelta. Un Lubrica Unión Deportiva Benjamín que este año está brillando a gran nivel y que sin duda estará trabajando toda la semana concienciado con la importancia de este partido. Pues como ven, en lo futbolístico el fin de semana nos va a dejar bastante. Por cierto, que por fin una jornada en la que juegan todos los equipos de Lubrica Unión Deportiva. Y junto a esto, pues también queremos hacer repaso de las pruebas atléticas que tuvieron lugar el fin de semana pasado y que quizás han quedado un poco eclipsadas por la vorágine de la Ultra Trail Sierras del Bandolero y sobre todo por el papel, ¿no?, de los lubriqueños en esta cita. Todavía no lo hemos podido comentar, pero tenemos, por ejemplo, que hablar de la media maratón de Álora, Valle del Sol, ciudad de Álora, Valle del Sol, que tuvo lugar en esa bonita localidad malagueña y donde hubo un participante, el lubriqueño Luis Gómez Moreno, que además conseguía una primera posición en su categoría. Y también el primer trail Jubrique Extreme, una prueba por montaña que coincida en fecha y el lugar es tan cercano a Bandoleros, lógicamente se tuvo que ver en cierta manera afectada o perjudicada en lo que se refiere a inscripción, aunque tuvieron una inscripción bastante buena y en ella también hubo un ubriqueño, Ildefonso Cózar, que otros años ha sido uno de los asiduos a la prueba de Prado de Rey, de Bandoleros. Y además también tuvimos a la cantera ubriqueña en la segunda carrera popular, ha sido Caesarina, en Medina Sidonia, y en los campeonatos andaluces de atletismo de la categoría cadete. Enseguida nos vamos a quedar tratando todos estos asuntos. Antes, como siempre, nos vamos unos minutillos a publicidad y enseguida volvemos. Semana Santa de Ubrique 2016. Este sábado, día 12 de marzo, programación especial de Radio Ubrique con motivo del pregón de Semana Santa de Ubrique 2016. A partir de las 9:30 de la noche, sigue en directo el pregón que cada año organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la Ermita del Jesús. Este año pregona David Calleja Ruiz. Síguelo en directo desde Radio Ubrique.

con simulación de examen cada semana, y cursos intensivos de inglés para el verano, nivel B1 y B2, y taller de inglés para los más pequeños, todos impartidos por Sophie Lin, profesora nativa certificada por Cambridge. Infórmate en Avenida de España número 86 o en los teléfonos 956 46 17 57 o 663 15 19 98. Ubrique English School, la manera más fácil y divertida de aprender inglés de manera garantizada. Sunshine beckons to ya, and your wings begin to unfold. The thoughts you bring and the songs you sing are gonna keep me from the cold. And if a sword is hidden among ya, and its words may wound my soul, you can't fill me up with what you got, 'cause my heart's been a-keeping on. She is love, and the ways are high and steep. She is love, and I believe her. She speaks love, and her ways are high and steep. She is love, and I do believe her when she speaks. You're in all my thoughts of passion, and the dreams of my delight. Whatever stirs my mortal frame, will you keep it warm at night? I don't know where you come from, I know I haven't got a clue. All I know is I'm in love with someone who loves me too. She is love, and her ways are high and steep. 6:33 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos los próximos minutos, los primeros, intentando ya cerrar lo que nos deparó el pasado fin de semana en las actividades deportivas que nos quedaban pendientes. Por cierto, que también nos quedó pendiente, aparte de las pruebas de atletismo, el baloncesto, del cual también vamos a hablar en los próximos minutos. Los equipos ubriqueños jugaron tan solo dos partidos, una victoria y una derrota. Pero comenzamos, como decimos, por esas pruebas se desarrollaron entre la jornada del sábado y el domingo. Comenzamos por los más pequeñitos, porque el sábado se celebraba los campeonatos andaluces de atletismo. En este caso nos centramos en esa categoría cadete, donde participaba un ubriqueño, Juan Ramón Gago, que terminó quinto en esa categoría cadete. La distancia era de 600 metros y el tiempo que empleó, 1:36:18. En este caso, como hemos dicho, eso fue en la jornada del sábado, y la del domingo se celebraba la segunda carrera ha sido caesarina, Medina Sidoña, una carrera popular. Bueno, en lo que se refiere a la categoría mayor, pues con una distancia habitual en lo que son las carreras por montaña. Y en lo referente a las categorías menores, que es en las que nos vamos a centrar nosotros, pues este fue el resultado de la misma. Por un lado, en la categoría cadete tuvimos la participación de Lucía Morales González, que se llevaba la victoria, y de María Moreno Domínguez, que se llevaba o lograba la segunda posición. En la categoría alevín, Manuel Chacón Rodríguez, de nuevo en lo más alto de la clasificación, en este caso se tuvo que conformar con la segunda posición del podio en esa categoría alevín. Y por último, Lucía Moreno Domínguez conseguía la tercera posición en esa categoría infantil. Pues este fin de semana todos ellos van a estar presentes en el tercer trail acantilado y pinar de Barbate, una prueba que para los mayores será de 17 kilómetros aproximadamente, y ya saben que para los más pequeños pues se adaptan según la categoría, según la edad. Eso en cuanto al atletismo de base, ya decimos, a lo que se refiere a la cantera ubriqueña, que sigue muy activa. Y por otra parte, hubo dos citas, dos pruebas este fin de semana que se celebraban pues muy cerca de aquí. Una en la provincia de Málaga, una carrera popular, en este caso una media maratón. Cuando decimos popular nos referimos también muchas veces a carreras de asfalto. Y otra, pues un trail. La verdad que comentábamos, la fecha quizás no ha sido la más acertada para esta primera edición del Trail Jubrik Extreme, porque lógicamente queda eclipsada pues por bandoleros, 900 corredores que bueno participaron en esta edición. Eso sí, este trail es mucho más, en principio, es mucho más asequible y era de 33 kilómetros, asequible entre comillas, más asequible queremos decir que en principio que lo que ha sido bandoleros, ¿no? Pero bueno, hubo participación, una buena participación teniendo en cuenta estos condicionantes y por su parte hubo también una participación de un ubriqueño. Pero vamos a quedarnos con el cuadro principal, el del ganador de la carrera fue Manuel Alejandro Barrera Pleguezuelos, con un tiempo de 3 horas 22 minutos 23 segundos. Miguel Ledesma Muñoz fue segundo clasificado con 3 horas 28 minutos 29 segundos y José Antonio Arjona Cerrillo, también tercer clasificado, 3 horas 30 minutos 22 segundos. Cuarta posición para David García Sobrino, 3:31:43. Quinta para Javier Fernández García, 3:37:05. Sexta posición para Juan Luis Aliaño Castro, 3:37:20. Séptima para Miguel Ángel Tapia González, 3:41:10. Octava para Juan Carlos Hermoso Bernal, 3:42:24. Noveno José Ignacio Sánchez Delgado, 3:46:05. Y décimo Jairo Manuel Castillo Fernández, 3:46:41. Cerca de entrar en el top 10 estuvo el ubriqueño Ildefonso Cozas Andrades, que terminó en la decimotercera posición, a 3 minutos ya decimos del podium, y con un tiempo de 3 horas 49 minutos 49 segundos. Y además de esta cita, también tenía otra, esa media maratón, decimoctava edición de la media maratón de Álora, Valle del Sol, que se llevaba Mario García Moreno con un tiempo de 1 hora 13 minutos 13 segundos, seguido de Najibe Gilioat Kent, 1 hora 13:39, José Antonio Urbaneja Carrasco, 1 hora 16:27, Antonio Cava Gutiérrez, 1 hora 16:47, Antonio García Cabrera, 1 hora 18:03, Antonio Román Martín, 1 hora 18:05, Manuel González Campana, 1 hora 18:26, Fernando Escluso Fernández, 1 hora 18:41, Rafael Orellana Guerrero, 1 hora 19:38 y Pedro Perea Millán, 1 hora 19:59. Decimoquinta posición, también muy cerquita del top ten, Luis Gómez Moreno, 1 hora 21:30, y además se llevaba la primera posición de la categoría de veteranos C. Pues esto fue lo que nos dejó este fin de semana el mundo del atletismo. En este caso, también cabe destacar que, como anécdota para los aficionados a las carreras, este fin de semana, aparte del trail Acantilado y Pinar de Barbate, vamos a tener otra carrera por montaña nueva aquí en la Sierra de Cádiz, en Setenil de la Bodega, primera edición de la carrera por montaña Setenil de la Bodega, el sábado, una prueba de 37,8 kilómetros de distancia y 2.152 metros de desnivel positivo. Además, es otra de las pruebas que entra dentro de la Liga Rondeña de Ultrafondo, al igual que ocurre con la carrera por montaña Nutrias Pantanera, Ruta de los Aljibes. Vámonos. tenía lugar este pasado fin de semana, como hemos dicho, dos partidos en los que nosotros nos centramos, en este caso, el Fercabe Cabu, Chiclana y Tucía, de la categoría infantil, Fercabe Cabu A, Chiclana y Tucía, 89-39, victoria para el Fercabe Cabu, suma ya la quinta. En este caso la jornada nos dejaba también los marcadores: Club Baloncesto San Fernando A 50, DKV Jerez A 55 y DKV San Fernando A 86, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 44. El DKV San Fernando A es el equipo que lidera la clasificación con 11 victorias y una derrota. 10 victorias y una derrota tiene ADESA 80. Con 10 victorias, decimos, y una derrota, segunda posición. 8 victorias, 4 derrotas, DKV Jerez A. Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, 7 victorias, 4 derrotas, 5 victorias y 7 derrotas, Fercabe Cabu, pues a 2 de entrar en esa cuarta posición, pero con un partido más. 2 y 10, Chiclana y Tufi A. Y 2 y 10, Club Baloncesto San Fernando A. Y 1 y 9, Asociación Deportiva Las Canteras. Pues eso fue lo que, o así quedó esa jornada en esta categoría. Y también hubo partido en la categoría Mini A, en la que el conjunto del Cabu pues caía en casa por 63-70 ante ADESA 80. Enseguida estaremos centrados en este partido, pero antes vamos a hacer un paréntesis para quedarnos con una de las citas de este fin de semana, en la que vamos a estar muy centrados porque, como hemos dicho, se abre el Campeonato de España de montaña en Estepona nuevamente, y además este año también el de Andalucía. Esa prueba que organiza RS Sport, la escudería ubriqueño cordobesa, y que celebra su octava edición. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de RS Sport, a Rafael Arjona. Rafael, buenas tardes. Lo que son los preparativos para que todo esté listo mañana, que es cuando comienzan esas verificaciones. ¿Cómo se presenta esta octava edición de la subida? Bueno, pues la verdad que 76 coches en pista, un reto importante para el fin de semana. La verdad que mucha ilusión. Hay un plantel de pilotos muy bueno, o sea, creo que nos recordamos algo parecido en un tiempo, y bueno, esperando un poco, atando los últimos cabos como para que el fin de semana discurra dentro de lo que tenemos previsto. 74 equipos, Rafael, casi duplicando la inscripción del año pasado. ¿Qué explicación o causa le veis a esto? Bueno, la verdad es que no sé, porque hay equipos que vienen, o sea, hemos aumentado mucho la presencia de pilotos de fuera de Andalucía, o sea, y hemos aumentado también la presencia de pilotos andaluces. Yo puedo entender que posiblemente es como todo, o sea, tú sacas una prueba nueva, si tienes el caldo de cultivo para que tenga futuro, o sea, si tú tienes un trozo donde realmente todas las circunstancias que hay son buenas para que al final saque un buen resultado, con el tiempo, esperando un poquito, lo da. O sea, llevamos 3 años y, bueno, todo el mundo dice eso, que Estepona tiene un recorrido muy, muy bueno, es la más larga del campeonato, 8 kilómetros, y la gente que viene realmente vende la prueba casi mejor que nosotros. Sí. Eso más que nos hemos separado un poco también de la fecha de Ubrique. En la época de crisis la gente tenía que decidir entre Ubrique, Estepona y demás, pues ha hecho un poco que, con un poco más de tiempo entre una y otra, la gente pueda correr en Ubrique y pueda correr en Estepona. Y bueno, creemos que puede ser un poco el motivo de tener 70 y tantos coches en línea de salida. La mejoría es drástica, porque recordemos el año pasado la primera prueba tuvo lugar en Canarias, Arona la Escalona, apenas tuvo participación nacional, vosotros con 46 y ahora con este número tan amplio. Tú que conoces este mundillo de primera mano, todos sabemos que si es difícil para los organizadores, o ha sido difícil en estos años los organizadores encontrar sustento económico para mantener las pruebas, más difícil lo han tenido los pilotos, ¿no? Que son realmente los que hacen las grandes inversiones, son los protagonistas de este campeonato. ¿Tú crees que la cosa ha mejorado un poco para ellos? No sabía qué decirte. Yo creo que los pilotos siguen todavía o sea, siguen pensando qué prueba hacen que les sea más económica. O sea, este año es posible que haya gente que haga el Campeonato de España de montaña porque en la modalidad que estaba corriendo, llámese circuito o llámese rally, no podían mantener un nivel alto tanto de mecánica como de mantenimiento para poder estar. Entonces se enganchan un poco a un Campeonato de España de montaña, que los tramos son más cortos, que los gastos son menos, y es posiblemente que sea así. ¿Qué ha mejorado? Yo creo que seguimos en la línea de que los pilotos corren en lo cercano de su ciudad. Uh-huh. O sea, eso es así. Diferente también, ayer me decía un piloto que, lo decía, no, Rafa, si tienes un tramo con 3,5 km te van 40, si tienes un tramo con 7,5 km o con 5 o algo parecido, pues te van 70. Igual que si lo hablas como Campeonato de España o como Andalucía, si tienes un tramo, o sea, una prueba, Campeonato de España es mucho más atractiva para un piloto que si tienes una del regional. Entonces, uh-huh. ¿Qué ha mejorado? Posiblemente haya mejorado un poquito. O sea, yo creo que Uri que este año, teniendo en cuenta que siempre tiene una línea ascendente, podrá tener 10, 15 coches más. Que realmente creo que la línea será más o menos así. Hombre, los pilotos a la hora de calibrar, sin duda, también tendrán en cuenta de que este fin de semana voy a hacer casi 50 kilómetros cronometrados, ¿no? Claro, es que son muchos aspectos. O sea, si yo el que viene con el tipo de piloto, en el caso mío, por ejemplo, que soy piloto retirado, entre comillas, si yo tuviera que volverme a montar en un coche y pensar, vale, tengo presupuesto para 3 pruebas en Andalucía o para 4, y tengo que elegir, yo tengo claro que elegiría la de mi casa y luego diría, ¿cuál me gusta la de fuera? Pues esta, ¿por qué? Porque tiene 7, 5 o porque es Campeonato de España. Entonces, eso está ahí. Al menos este año y a estas alturas, dos días antes de que arranquen los motores, te quitas la preocupación que teníais el año pasado con la meteorología. Parece que va a ser el fin de semana tranquilito, ¿no? En principio. Sí, aparentemente el tiempo está un poco fresco, pero el tiempo es bueno, a no ser que nos salte un poco de viento, que el viento siempre nos preocupa un poco por el desmontaje de las cintas y demás, pero realmente el tiempo tiene pinta de ser un buen fin de semana. Tenéis la responsabilidad de abrir el andaluz, de abrir el nacional, en parte pues supongo que siempre se siente uno el conejillo de Indias por los cambios que pueda haber, tanto en el reglamento como en lo puramente deportivo, los pilotos que van a hacerlo, los que no, y supongo que a pesar de ser conejillo de Indias, el beneficio que tiene es que ahora mismo, en cuanto a expectación de los aficionados al motor, vais a ser el centro de este fin de semana, ¿no? Vamos a hacer conejillos de Indias también para los espectadores. O sea, como tú bien dices, hace un mes... ¿Esto qué implica? Pues implica que toda la maquinaria... poner al día todos los pilotos, licencias, documentación, es complicado, ¿no? Todo el mundo estaba, como tú dices, a expectativa. Este año aparece un señor que se llama Manolo Cabo, muy conocido en el mundo automovilístico, piloto de rally, ya peleó con un buen piloto andaluz, con Pedro Cordero, la Copa Ibiza hace muchísimos años, que además corrió en Ubrique, en el Sierra de Cádiz. Aparece que quita el sentido y le mete 3 coches más buenos y realmente la gente tiene una expectación muy, muy elevada. Uh-huh. Es un hándicap, es un reto y bueno, a ver el fin de semana cómo lo damos. El recorrido es el mismo, digamos, la misma distancia del año pasado, ¿no? Sí, o sea, el recorrido ahora mismo sigue manteniéndose igual, 7 kilómetros, 800 metros. Prácticamente la dinámica de la prueba, deportivamente hablando, es la misma. O sea, mañana por la tarde verificaciones en el recinto ferial. Haremos todo que es lo habitual que se hace una prueba de esta índole, como es una reunión de seguridad, verificaciones administrativas y técnicas. Dejaremos los coches aquí en un recinto oficial inmenso que hay en la ciudad de Estepona, espectacular. Y pasado mañana por la mañana, a primera hora, desplazaremos la caravana de coches hasta presalida, hasta preparque de trabajo. Y luego tienen un trocito de 1,100 km, que a nosotros nos gusta mucho y yo creo que a ellos más todavía, que es un poco la zona, yo le llamo la zona de adrenalina, donde ellos descargan todo lo que llevan encima antes de llegar a la salida. Hacen 1,5 km calentando ruedas, acelerando, frenando y sintiéndose a gusto con el coche, llegan a salida y automáticamente 7,8 km para arriba, sábado y domingo. Uh-huh. Rafael, el año pasado hablábamos de la posibilidad de que la prueba entrada en calendario FIA, cosa que finalmente habéis descartado, ¿no? Sí, o sea, es que se planteó, o sea, el Ayuntamiento de Estepona quiere subir más arriba. Se planteó, lo que pasa es que al día de hoy una Copa FIA no es rentable. O sea, se ha demostrado en todos sitios. Y bueno, y ahí tenemos a Ubrique, que en 10, no sé cuántos años ha estado, 8, 9, 10 años han venido dos pilotos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando se nos sienta para ver si nos apetece, si se puede asumir, si económicamente se puede asumir, uno habla de economía y también habla de resultados. Y cuando la economía resulta que es elevada y los resultados muy escasos, al final tiene que ser sincero y decir, mira, no nos interesa, sobre todo porque no podemos meternos en un reto que luego, cuando llega el fin de semana de carrera y no viene nadie, con qué cara miras al alcalde, por decirlo de alguna manera. Entonces, se descartó, se sigue pensando en, vamos a pasar el fin de semana, se sigue pensando, bueno, pues en asumir retos, pero con los pies en el suelo. Deduzco de ello que seguís contando con firmes apoyos de la administración y de empresas de la zona, ¿no?, para poder... para que la subida sea una realidad. Sí, o sea, ahora mismo esto es un proyecto a unos pocos de años y la verdad es que cada año intentamos mejorar y sobre todo pensar en un futuro. ¿El futuro cuál será? Pues la idea inicialmente es afianzar la carrera, afianzarnos nosotros, la organización, que es muy importante porque venimos desplazados desde fuera, no es igual estar en casa que, o sea, realmente el montaje es muy importante y la idea es adaptarnos un poco al recorrido, afianzarla y cuando llegue el momento pues decidir un poco en con el apoyo que tenemos actualmente, que es muy grande, decidir un poco qué rumbo tomar. Lo que también os habrá venido muy bien a los organizadores es que os va a dar ese plus de promoción sin duda, es el acuerdo entre la Real Federación Española de Automovilismo y Teledeporte, esos 20 minutos de cada subida. Supongo que va a ser una inyección también para ese promoción y para poder vender también la carrera, ¿no? Claro, inicialmente ese acuerdo está encima de la mesa, al final el organizador asume la parte económica, que es la que le corresponde, y bueno, y la verdad que si todo lo que sea televisión, promoción, viene bien. Veremos un poco, ya digo, la idea un poco es esa, el plus que tenemos con ello nos ayudará un poco a difundir la prueba y a conseguir como mínimo mayores patrocinadores. ¿Qué montura van a destacar en esta primera cita? ¿Cómo está la previa, bueno, a lo deportivo, digamos, Rafael? Yo te puedo decir, la verdad que no puedes hablar de un piloto, o sea, tienes a Josep Iraola, lleva ya 2 años corriendo muy rápido, Jonathan Álvarez, Javi Villa, realmente vienen 2 equipos vascos, un equipo de Palma de Mallorca, otro valenciano con CM, otro catalán. La verdad es que el plantel es muy bueno, hay que tener en cuenta que creo que hasta el puesto 17 o 16 son todos CMs, o sea, el primer carrozado creo que está el 17 o 18, el todopoderoso deportivamente hablando Fonbona sale con el 19 o el 18 con el Audi, o sea, es que realmente la parrilla de salida es muy, muy imponente y hablar, todo el mundo está hablando de Manolo Cabo, del Nissan, un coche que acaban de fabricar, lo están evolucionando. Esta pista le va a venir muy bien, esta pista es rápida, es ancha, él se puede desenvolver muy bien, es un señor que lleva muchos años corriendo en el deporte del motor y ese posiblemente sea la persona de mismo a tener en cuenta en esta carrera. Yo no creo que llegue a la altura posiblemente por mecánica con el R8, pero sí que a gente más o menos como Raúl, como gente de Mitsubishi o otro tipo de vehículos carrozados, tendrá una dura pelea con ellos. ¿Has tenido ocasión de ver ese R8? No, lo he visto todavía, no ha llegado, o sea, llega mañana, y no lo he visto todavía personalmente, lo he visto en imágenes, en redes sociales, pero todavía, ya hay aquí algunos camiones, algunos equipos, pero no ha llegado todavía. Cambia de montura Fonbona, pero sigue en el mismo grupo, es decir, no se considera como turismo, como carrozado, ¿no? Claro, inicialmente la política de la Federación Española lo establece así y bueno, yo creo que él gana porque el coche es más estrecho, el coche es más, creo que será más fácil de llevar porque ya te digo, es más recogido, pero bueno, no sé hasta qué punto habrá que ver la evolución en caballaje que tiene y el rendimiento que da a nivel deportivo. Hay quien dice que no le va a sacar el mismo rendimiento en segundo que tenía con el otro, pero bueno, habrá que verlo, a ver. Aquí tiene, pues eso, 50 kilómetros para demostrar a ver dónde está el coche este fin de semana. Por cierto, Andrés Vilariño y Ángela Vilariño comentaban que iban a seguir este año el campeonato y no están en Estepona. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, inicialmente Andrés, por lo que él nos alega, el coche, la verdad que Andrés no sale en un coche normal y corriente, tiene que salir en el mejor coche y en el mejor momento. ¿Qué ocurre? Pues que él, no es que se despiste, pero la previsión que hace parece ser que es, pensando en que Estepona se vuelva a hacer igual que el año pasado en el mes de abril, manda el motor a Nueva Zelanda, no ahí a Francia, sino a Nueva Zelanda, y lo que alega un poco es que el preparador de Nueva Zelanda ni muchísimo menos llega a tiempo para estar en Estepona. Entonces, hemos hablado en varias ocasiones, intentó que hiciéramos alguna medida de presión para cambiar la fecha, pero bueno, el calendario de Española es así, no es fácil ajustar todas las pruebas y todas las modalidades, y al final, bueno, está me supongo que estará en Ubrique, que seguirá la siguiente prueba, y espero que esté allí, y bueno, habrá que ver. Ya para ir despidiéndonos, Rafael, ¿qué lugares se recomiendan para seguir la prueba? ¿Habéis habilitado algún espacio como el año pasado? Sí, o sea, la prueba lleva el mismo formato que el año pasado. O sea, el montaje, la última evolución que hace Federación Española a nivel de marcaje, de lo que son tablillas de indicación de zonas de público. El recorrido en teoría está prohibido al público, a excepción de las 7 zonas que tenemos reservadas al público. O sea, son zonas con gradas prefabricadas, hechas por nosotros. Y luego, pues eso, ¿qué zona me quedo? La verdad que con 8 kilómetros de tramo las zonas son diferentes. La última zona, la última horquilla en izquierda que ves todo el tramo es espectacular, es muy buena. La zona de lo que es el punto intermedio, como se llama, sobre el kilómetro 4, pues hay una zona de gradas, tanto artificiales como naturales, que tienes mucho espacio. Si hablas de esa parte, o sea, yo hay dos o tres sitios muy buenos, y luego yo me quedo con una parte también que el tramo arriba la gente corre mucho, pero para mí la zona de presalida, o sea, lo que es la tensión del parque de trabajo donde montan la lanzadera de los mecánicos y le pones 5 coches detrás y hacen ese kilómetro y algo con la pista vacía para ellos, subiendo de vuelta, reduciendo esa tensión que se palpa, para mí también es muy espectacular, independientemente de lo que es el tramo en sí. La verdad que el tramo y el parque de trabajo realmente se disfruta. ¿Y cómo se puede acceder a esos lugares? ¿A patita? Porque supongo que será complicado meter el coche, llegar hasta esos sitios en coche, porque no hay espacio, vamos, más que otra cosa. Es fundamental como en todas las pruebas. Hay que venir con mucho tiempo, entrar con mucho tiempo antes del corte de carretera, y después hay distintas zonas habilitadas, o sea, hay pues 7 zonas habilitadas con pancartas grandes de 2x2 donde pone zona de parking, y la verdad que hay distintas zonas de parking donde se puede estacionar. Ajá. La base de ver la carrera es como siempre, venir con tiempo suficiente y poder verla con tiempo suficiente. A partir de ahí ya te digo, no es difícil estacionar, siguiendo las recomendaciones de las zonas que tenemos, de las bolsas de aparcamientos que tenemos, y la verdad que el tramo es fácil de ubicar y con muchas zonas que se pueden ver. ¿Nos recuerda ya por último los horarios en lo referente a lo que va a ser el corte de carretera y el inicio de las mangas? Sí, fundamentalmente mañana a partir de las 3. Pues ya saben, la primera prueba del Campeonato de España de Montaña, muy cerca de aquí este fin de semana en Estepona y organizado en parte por ubriqueños. Rafael, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, mucha suerte para este fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo, Jesús, adiós. Como decimos en lo que es este aperitivo de la temporada de lo que va a ser este Campeonato de España y la antesala de lo que va a ser la subida Ubrique, va a contar con 3 pilotos ubriqueños, con José Gutiérrez Romero, con su Seat León Cupra R dorsal 42, Esteban Gutiérrez Romero, Renault Clio Sport 2.0, 16 válvulas, dorsal 52, y Juan Manuel Durán Acosta, Seat Ibiza, dorsal 58. Los tres han entrado en esta lista de inscritos. Mañana pues estarán en esas verificaciones técnicas y administrativas por la tarde en la localidad de la Costa de Sol de Estepona. Y tres pasadas, que son lo que va a tener cada una de las jornadas puramente deportivas, porque mañana, digamos, es más papeleo, más administrativo, y es una primera toma de contacto de los aficionados con los pilotos para poder ver los coches de cerca, a los pilotos, sobre todo, ya decimos, con la expectación de ver las nuevas monturas, los nuevos pilotos que se incorporan al certamen nacional y al andaluz, que también tiene bastante buenos pilotos. Vamos a ver qué es lo que sucede y ya pues viendo las clasificaciones de esta prueba nos podremos hacer una idea de lo que nos puede esperar para mediados del mes de abril aquí en Ubrique. Hablábamos antes, hemos interrumpido la conversación, nuestro repaso para poder hablar con Rafael Arjona. Retomamos la temática de antes, que era baloncesto, repasar los marcadores de este fin de semana. El otro encuentro que se disputaba este fin de semana, como decíamos antes, era el del Mini A, un partido además que se jugaba aquí en Ubrique, que nos dejaba una derrota del Cabu ante pues un rival directo como es Adesa, 80-63-70 fue el resultado final. Victoria para los sanluqueños. El resto de la jornada dejó estos marcadores: Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades 60, Unión Linense de Baloncesto 59, DKV El Puerto 30, Club Baloncesto San Fernando 71, DKV San Fernando A 54, DKV Jerez 50 y Cádiz Club Baloncesto Gades 82, Asociación Deportiva Arcos 42. La clasificación está así: Club Baloncesto San Fernando, 14 victorias en 14 partidos, 12 victorias y 2 derrotas tiene Adesa 80, 9 victorias y 5 derrotas Cabu en tercera posición, pero atención, que es su más inmediato perseguidor, que es el Club Baloncesto Puerto Real. Tiene una victoria más, 10 victorias, 3 derrotas, pero ha jugado un partido menos, por eso está en esa cuarta posición. Y ya a distancia queda el quinto, que es Cádiz Club Baloncesto Gades, 5 victorias, 8 derrotas. Asociación Deportiva Arcos, 3 y 11. 5 y 6, Unión Linense de Baloncesto. 4 y 8, DKV El Puerto. 2 y 12, DKV Jerez. Y 2 y 11, DKV San Fernando A. Es decir, más o menos lo que son las cuatro primeras posiciones parecen que ya está muy definida y que estos serán los cuatro equipos que disputen los playoffs: el Club Baloncesto San Fernando, Adesa 80, Cabu, y Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades. Bueno, pues digamos que eso es lo que hicieron los equipos ubriqueños este pasado fin de semana. El resto, pues no disputó partido, tan solo hubo esos dos encuentros entre partidos que se terminaron aplazando. Eso sí, las minis jugaron, pero ya saben que no trasciende los marcadores. En la jornada del sábado se enfrentaron los dos equipos pre-mini femenino, el Ubrique A, el Cabo de Ubrique A y el Cabo de Ubrique B, y en la jornada del domingo se midió el Cabo de Ubrique B frente al Club Baloncesto Puerto Real. Pues seguimos repasando. En este caso nos tenemos que quedar también con lo que es la Liga de la Sierra de Cádiz, que disputaba jornada este fin de semana, y además ya lo anunciamos nosotros con esa sede en el Bosque. El Bosque pues se lleva la victoria 93-79 ante la Asociación Deportiva Arcos, y el Puerto Serrano Atlético ganaba 68-45 ante el Club Baloncesto al Godonales. El partido Club Baloncesto Montellano, Club Baloncesto Olvera B no se disputó, se le da por ganado al Montellano, suponemos por incomparecencia de Olvera B. En este caso, el Bosque Baloncesto sigue liderando con 10 de 10, 8 victorias y una derrota tiene el Club Baloncesto Olvera A, 5 y 4, pues Asociación Deportiva Arcos, 5 y 4 también Puerto Serrano Atlético, 3 y 7 Club Baloncesto Montellano, 2 y 7 Club Baloncesto Olvera B y 10 derrota el Club Baloncesto Algodonales. Para este fin de semana, para este próximo fin de semana, estamos recopilando pues los horarios, lo que se va a celebrar, lo que se va a disputar. En principio tenemos para este próximo sábado un partido en la categoría infantil de nivel B, de la Copa Andalucía B, en el grupo 2. El Fercabe Cabu B recibe al Club Baloncesto San Fernando B ese sábado a partir de las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. En minibásquet masculino, pues tenemos en este caso el partido del Club Baloncesto San Fernando Cabu Dubrique, es decir, el Cabu que se desplaza a San Fernando para enfrentarse al líder de la categoría, también será el sábado a partir de las 4 de la tarde. Y en el premini femenino, el Cabu Dubrique B recibe a la Sociedad Deportiva Candray 2007, es el partido que está programado para este próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Comentar que el premini A descansa, en este caso, que los dos minis también descansan, aunque en este caso, bueno, no, los dos minis no, hemos dicho que el mini A, en este, el mini B, perdón, es el mini B el que juega este fin de semana, habíamos dicho que es el A, pues el B, el que juega con el Club Baloncesto San Fernando, es la liga mini masculina de nivel D, B en el grupo 2, Club Baloncesto San Fernando Cabu, y el partido, insistimos, será este sábado a las 4 de la tarde. El mini A no juega este fin de semana y ya no lo hará hasta primeros de abril. El partido Cádiz Club Baloncesto Gades Cabu será a principios de abril, el primer fin de semana de abril. Y el infantil A también tiene un partido programado para el viernes 18 de marzo, es decir, no mañana, sino el viernes siguiente. Será su próximo partido en Jerez ante el DKV Jerez. Ya tiene horario, será a las 6 de la tarde en el pabellón Chapín de Jerez. Por cierto que de deportes promovidas por el Patronato Municipal de Deportes y los centros escolares y las ligas deportivas escolares. Hoy era la segunda actividad, la segunda de sus actividades, y era la de promoción del balonmano. A las 5 de la tarde se llevó a cabo con los benjamines y a las 6 con los alevines, que suponemos que ya habrán terminado, teniendo en cuenta que ya son las 7 un poquito pasadas. Eso por otra parte. Y también para este fin de semana, nueva ruta del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Ruta Villaluenga, Refugio, Sierra Blanquilla, Llanos del Republicano. Se trata de una ruta de dificultad alta, distancia de 20 a 25 kilómetros, y el recorrido es el siguiente. Bueno, se sale primero de Dubrique en coches propios hacia Villaluengo de Rosario y desde aquí la pista hasta el puerto de Las Viñas, donde dejarán los coches e iniciarán la ruta. El recorrido transcurre por los Llanos de Republicano, Puerto del Correo, Llanos de Líbar, Refugio de los Pinsapos, Navazos de Líbar, Salamadre, Sierra Blanquilla, subiendo a la cima donde bueno, sostienen unas hermosas vistas, se regresa por los Llanos de Republicano hasta el punto de partida. Pues ahí está una buena propuesta para este sábado. Por cierto, la salida es a las 7:30 desde la zona del Hipersol, y no hace falta inscripción, por lo tanto, aunque es exclusiva para socios, pues ya tienen una cita para este próximo sábado. Insistimos, la ruta Villaluenga, Refugios, Sierra Blanquilla y Llanos del Republicano. Por cierto, queríamos también insistir, aunque antes es cuando hemos hablado de las carreras por montaña, bueno, hemos comentado algunas citas que van a tener lugar este fin de semana, no queremos obviar Que es el próximo sábado, día 19, se celebra la sexta edición de la carrera por montaña en Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, que la inscripción sigue abierta y que, bueno, la noticia saltaba pues esta semana cuando el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras comentaba que, o confirmaba que Iván Ortiz había a su vez confirmado su presencia en la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Iván Ortiz, como saben, ha sido campeón de la Copa de España de carreras por montaña. Es toda una eminencia y desde luego todo un lujo para la carrera de las Nutrias que pueda contar con corredores de este nivel. Teniendo en cuenta pues los compromisos que tiene como componente de la selección andaluza e incluso de la selección nacional, pues es digno también de agradecer que el corredor Iván Ortiz pueda hacer acto de presencia aquí, motivado sin duda pues por esos lazos de amistad que también mantiene con otros corredores de nuestra localidad, en este caso sobre todo con Francisco Pazo, que estamos totalmente seguros que habrá influido en algo para que acuda a esta carrera. Y teniendo en cuenta también que hace dos años, recuerden, que estuvo presente la selección andaluza de carreras por montaña aquí en Ubrique, estuvo concentrada, una de sus concentraciones tuvo lugar aquí en nuestra localidad. Sin duda, eso les permitió a estos corredores conocer un poco su entorno, el entorno de Ubrique, y bueno, lo habrán considerado propicio para entrenar o para poder participar en una prueba como esta. Sin duda va a ser uno de los principales atractivos. Ahora, sobre todo, lo interesante es ver a los corredores ubriqueños medirse con un corredor como Iván Ortiz, porque nosotros hablamos siempre de los corredores ubriqueños que han conseguido, consiguen proeza, consiguen victoria, pero también tarde o temprano van a tener que empezar a medirse con la flor y nata de las carreras por montaña a nivel nacional, y también eso nos va a permitir saber dónde estamos, dónde está el nivel, ¿no?, ahora mismo de los corredores ubriqueños, que es bastante alto para tratarse de corredores amateur, entiendan lo que estoy comentando, pero bueno, también, como decimos, es importante en cierto momento pues saber medirse con los mejores, ¿no?, y saber qué es lo que se puede conseguir y a qué es lo que se puede aspirar. Y también quisiéramos destacar, ya que estamos hablando de estas carreras por montaña, que bueno, la primera lógicamente la de Ubrique, pero posteriormente nos viene una cita muy cercana en Benocaz, el próximo 3 de abril, la cuarta edición de la carrera por montaña de Benocaz, que organiza el Club Salto del Cabrero. Este año pues ha aumentado su kilometraje, 25 y 14 kilómetros respectivamente, ha aumentado algo con respecto al año pasado y vuelve a entrar dentro del circuito provincial de Cádiz de trail running o de carreras por montaña. Son 6 carreras, en este caso van a estar en la línea, en varias localidades más. La última prueba va a tener lugar en el bosque y la primera, como hemos dicho, precisamente va a ser la prueba de Ubrique. Será el 3 de abril, después de Semana Santa. Parece una buena fecha. Va a haber pues un par de semanas de diferencia con la celebración de la carrera popular Nutrias Pantaneras, así que también esperemos que cuente con una amplia participación y una amplia inscripción. Es una prueba de la cual hablaremos nosotros en la jornada de mañana viernes. Ya daremos más detalles sobre esta cita, porque insistimos, 3 de abril, pues a poco más de 3 semanas, para que se celebre esta cita, cuyo alma mater, como saben, es el ubriqueño Juan Cristóbal Chacón, que es el organizador de la misma. Y pendientes también vamos a estar estos próximos días de la APSA Cape Epic, donde va a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro, que en el día de hoy ha comenzado su periplo hacia Ciudad del Cabo, un viaje pues que le iba a llevar hasta Dubái, de Dubái a Ciudad del Cabo, bueno, desde Jerez a Madrid, Madrid, Dubái, Dubái, Ciudad del Cabo. Le esperan muchas horas de avión al ubriqueño y a su compañero de equipo, Manuel Rojo, que esperemos, sobre todo, que disfruten y que consigan completar una buena actuación. Dicho esto, pues nosotros nos vamos a despedir, son las 7:15, volveremos mañana con el resto de la actualidad y sobre todo con la agenda deportiva del fin de semana, lo que nos espera para estos próximos días. Ya será mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.